Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Y ya comenzamos. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa totalmente en vivo de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Como les dije hace un momento, bueno, pues ya estamos en vivo y en directo transmitiendo para todos ustedes a través de este programa de radio. Muchas, muchas gracias por acompañarnos esta tarde de lunes. Ya, pues a punto de acabar agosto. Lunes 27 de agosto del año 2018, en este momento, las 3 de la tarde con 10 minutos, tiempo de la capital del país, y ya pueden ustedes participar activamente con este su programa de radio. Es muy sencillo, pueden exponer su caso a través de... A través de nuestros distintos medios donde compartimos este programa. Lo pueden hacer a través de Facebook, simplemente ingresen a nuestra página de Facebook, Defensa del Deudor SC, y ahí en el post donde estamos transmitiendo este programa de radio, ahí simplemente nos platican pues cuál es su problema, y con gusto les daremos asesoría sobre el mismo. A ver, parece que tenemos algunos problemas en Twitter. Dice que no se puede ir en vivo, a ver otra vez. Sí, ahora sí. Listo, ya estamos en vivo ahora sí en Twitter. Una disculpa. A veces hay fallas técnicas, pero ya estamos transmitiendo totalmente en vivo para todos ustedes. Bueno, pues ya estamos más tranquilos de este lado, porque ya hay señal. En Twitter también nos mandan un mensaje directo, lo mismo que en Facebook también. Si quieren un poco de privacidad en cuanto a su consulta, nos pueden mandar un inbox y con todo el gusto del mundo les daremos asesoría. Y también en nuestro chat, nuestro ya tradicional chat de la estación, www.radiodd.org, radio.org, también ahí nos pueden platicar cuál es su problema, como ya lo están haciendo pues bastantes personas en este momento. Vamos a ver, dice, y ya comienzan a llegar los mensajes, esas campanitas que escuchan son mensajes que comienzan a llegarnos, ahorita los vamos a leer, con todo el gusto del mundo. Ahí está, perfecto. Bueno, dice en el chat de la estación, le mando un saludo, por supuesto, a mi productor y amigo Maurilio Pérez. Mau, muy buenas tardes. Ya iniciando esta última semana de agosto con toda la actitud, con todas las ganas del mundo. Dice Alex que tiene una deuda con Financiera Ayudemos. El motivo por el cual dejó de pagar es porque se quedó sin empleo, pero ya llegó una hoja que dice Departamento de Cobranza Legal, donde pidió un préstamo de 10,000. Y ahora le están cobrando 21,320 y lo quieren en un solo pago y no cuenta con ese dinero. Que si le podemos ayudar a Alex. Claro, Alex, sin problema te podemos ayudar. Mi primera pregunta, porque estamos hablando de una financiera y es muy, muy importante saber con las financieras si existe o no aval. Porque muchas financieras solicitan aval para otorgar préstamos, para poder facilitar esos financiamientos. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque la estrategia también la tiene que aplicar el aval. Y el aval a veces se molesta. Si uno deja de pagar, pues el aval lógicamente se va a sentir molesto. Se va a sentir sacado de onda por esta situación. A ver, parece que está... Ahí está, perfecto. Dice, entonces, mi estimado Alex, por favor, facilítanos esa información. Si hay aval o no. Para poder brindarte una asesoría más detallada y completa. Dice Estefanía que tiene una tarjeta CNA, la cual tiene un adeudo. La están hostigando por llamadas telefónicas y mensajes. Le llega una notificación a su casa, le envían mensajes que lo harán por cobranza judicial y ahora por una diligencia. ¿Qué puede hacer? Nos dice nuestra amiga Estefanía. Y nos repite el mensaje 3 veces. Estefanía, mira, te podemos asesorar sin problema, con mucho gusto, para eso estamos, para brindarles asesoría a todos ustedes y que sepan, pues, dónde están parados jurídicamente. Pero es muy importante que nos comentes lo siguiente, Estefanía. ¿Cuánto dinero le debes a CNA? ¿Cuánto dinero le debes a CNA? ¿Desde cuándo no le pagas? Para poder hacer cálculos en cuanto a tus niveles de riesgo reales, de demanda, y de ahí partir con una asesoría que realmente te funcione. Entonces sabemos que la deuda es con CNA, sabemos que es por una tarjeta, ya tenemos dos puntos cubiertos. Nos faltaría nada más el asunto del monto adeudado y el tiempo que llevas sin pagar, Estefanía, para poder darte una asesoría, pues, adecuada, ¿no? Ok, Alex, parece que ya nos está respondiendo Alex. Les recuerdo que también ya si ustedes quieren asesoría vía WhatsApp, por cierto que no les habíamos comentado, pero ya lo pueden hacer también, nos pueden mandar sus mensajes vía WhatsApp y con mucho gusto los leeremos. El número de WhatsApp a donde nos pueden mandar su mensaje es el 8876-8307, 8676-8307. Y si nos quieren marcar por teléfono aquí a cabina, nos pueden marcar ese mismo número, el 8676-8307. Lo voy a repetir, 8676-8307. Ahí nos pueden marcar también como un teléfono normal y pues podemos platicar un poco sobre su caso. Entonces, WhatsApp y llamadas en vivo lo pueden hacer a ese número. Bueno, dice, pues hay que modernizarse, ¿no? Nos contesta que estar seguros de lo del aval. Nos pregunta que por qué, pues cree que sí tiene aval, pero no recuerda. Es algo que a mí me impresiona bastante. Que ustedes soliciten créditos, eso está muy bien, que soliciten financiamientos, está perfecto, pero a veces siento que lo hacen, no todos, por supuesto, pero sí algunos de ustedes, pues de una forma irresponsable. ¿Cómo es posible que tengamos un crédito y no sepamos si existe o no existe un aval? Digo, es lo más básico que puede haber en este mundo, el saber si tenemos aval o no. Y es fundamental porque estamos comprometiendo a otra persona. A veces tomamos a la ligera ese asunto del aval, pero es una situación bastante seria. Estamos comprometiendo a esa persona al grado de que si nosotros no podemos o no queremos pagar esa deuda, todo el problema va a ser de nuestro aval. A él le van a llamar, a él lo van a molestar y a él podrían demandarlo y embargarle sus cosas. Entonces, el que una persona, cuando le pregunto, ¿hay aval o no?, me diga, no sé, no recuerdo, me parece bastante serio, me parece bastante grave y me parece, por supuesto, bastante irresponsable. Entonces, lo que hay que hacer, mi estimado Alex, es, pues, ir con tu acreedor y preguntarle si hay aval o no, con la financiera en este caso. Ir con la financiera y solicitar esa información. Checa tu contrato, seguramente lo debes de tener. Eso espero, porque luego también no sabemos dónde quedaron esos contratos porque los tomamos a la ligera. Hay que verificar eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay aval o no hay aval? Checa tu contrato. Si no lo tienes, ve a la financiera e investiga. Porque yo no te puedo dar una asesoría si no sé si tienes aval o no. Así de sencillo. Yo no te puedo ayudar si yo no sé si existe esa figura o no. Entonces, por favor, para poder continuar ayudando a nuestro amigo Alex. Sí, no, imagínense que yo le doy una asesoría y afecto al aval. Saldría peor el asunto, el remedio que la enfermedad. Vamos a mover para acá este. Eso, muy bien. Dice mi amigo Choc47, le mando un saludo y un abrazo, que ya se encuentra conectado en nuestro chat de la estación. Saludos, muy buenas tardes. Ay, ya le moví, ¿verdad? No era así, era del otro lado. Bueno, ahorita lo arreglamos rápido. Para poderles dar asesoría a todas las personas que ya comienzan a participar en nuestro chat de la estación. Por cierto, si se fijan en nuestro logotipo de defensa del deudor en nuestra página de Facebook, ya dice 10 años. ¿Por qué dice 10 años? Porque el mes que entra, el mes de septiembre, cumpliremos 10 años como organización de ayuda al deudor en México. Ya qué rápido se va el tiempo, ¿no? Parece que fue ayer que comenzábamos con estas asesorías modestas en nuestras primeras oficinas ahí en Tláhuac, en la Ciudad de México, y todo lo que hemos crecido en estos 10 años. Bueno, pues el 23 de septiembre del año 2018 cumpliremos 10 años. 10 años ayudando a los deudores del país. Bueno, dice Antonio Ojeda, que ya envió los requisitos de afiliación con nosotros. ¿En cuánto tiempo aproximadamente tiene que esperar para los pasos a seguir? Gracias de antemano. Pues depende de la cantidad de trabajo que tengamos, pero no pasa de 72 horas. A veces es el mismo día, a veces al día siguiente, y a más tardar al tercer día ya estás recibiendo la información necesaria para que podamos representarte legalmente, mi estimado Antonio Ojeda. De todas formas, les recuerdo a todos ustedes, y es algo muy, muy, muy importante, que tenemos una área especializada de atención para que pueda brindarles el servicio a todos ustedes en caso de que pues se atrase algún trámite, que tengan algún problema con alguien de nuestra organización, con algún asesor o algo por el estilo. Por favor, repórtenlo. Esos reportes nos ayudan a mejorar en el servicio. Digo, no sucede siempre, no sucede mucho, es raro, es más. Pero esas cuestiones, cuando lleguen a suceder, por favor, repórtenlas. Entonces, nuestra área de atención tiene el correo electrónico atencion@dddmxorg. Le voy a repetir, atencion@dddmxorg. Teléfono del área de atención de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, 2160-1745, 2160-1745, ¿sale? Bueno, vamos a continuar con las asesorías. Dice María de Lourdes Delgado Rup, ¿cómo salgo del buró que sea real? Ah, pues muy, muy sencillo, pagando nuestras deudas. Así de fácil María de Lourdes se sale del buró, y no se sale. Debemos entender, porque estoy cometiendo un error muy grave al decir que se sale del buró de crédito. Del buró de crédito no se sale. ¿Sí? Del buró de crédito lo que va a pasar es que van a modificar tu calificación. El buró de crédito es una especie de registro, una especie de boleta de calificaciones, donde aparecen los distintos créditos, los distintos financiamientos, los distintos contratos por servicios como telefonía celular, que tengamos nosotros vigentes. Entonces, si tenemos un crédito y lo pagamos puntualmente, nuestra calificación en el buró de crédito, pues será buena. Tendremos puros 9 o 10. Pero si nos comenzamos a atrasar, esa calificación va a ir bajando. Y si dejamos de pagar, bueno, pues nos va a reprobar el buró de crédito. Vamos a tener malas calificaciones. Entonces, lo que va a pasar es que cuando solicitemos un crédito, el acreedor con el que lo estemos solicitando, la institución financiera, por ejemplo, pues va a revisar nuestro historial. Y ya verá cómo andamos de calificaciones. Si estamos bien, pues seguramente nos va a prestar. Si estamos mal, seguramente no nos va a prestar nada. Entonces, no se sale del buró. Lo que va a pasar, mi estimada María de Lourdes, y esto es real, 100%, funciona a la perfección, es que una vez que tú pagues tus deudas, pues va a mejorar esa calificación. Así de sencillo. Porque muchos nos dicen, oye, por ahí me están ofreciendo un servicio de que si yo les pago X cantidad de dinero, eliminan mi registro del buró de crédito. Eso es falso. Eso es una estafa. Eso es un fraude, simplemente van a regalar su dinero y van a seguir con malas calificaciones, lo hemos dicho muchas veces. Primero, porque los datos que maneja el Buró de Crédito están encriptados, tiene un sistema de seguridad muy robusto, el cual prácticamente no se puede hackear. Pero supongamos, vas a suponer que hay un super hacker internacional que puede modificar esos registros. Pues los va a modificar una vez. Porque el mes que entra, el banco con el que tenemos la deuda va a volver a mandar la información para decir, bueno, el señor fulano de tal me sigue debiendo. Y el buró de crédito actualizará esa información al siguiente mes y apareceremos con la deuda nuevamente. Entonces, no se pueden eliminar los registros negativos pagando una cantidad a alguien que nos lo ofrezca. Eso no funciona. Por ahí en redes sociales es muy común ver que se anuncia, ¿no? Yo trabajo en buró de crédito y puedo eliminar sus registros. Eso no va a pasar. Entonces, mucho cuidado, ahí está la respuesta, mi estimada María de Lourdes, pagando nuestras deudas es la mejor forma, la única forma, de hecho, de que se eliminen los registros negativos, porque también, y rápido les comento, muchas personas dicen, pues me voy a esperar los 6 años a que se elimine mi registro negativo. Bueno, pues está bien, vamos a ver si pasa en 6 años, porque debemos recordar que ese tiempo comienza a correr a partir de la última actualización que haga nuestro acreedor ante las sociedades de información crediticia, por ejemplo, el Buró de Crédito. Entonces podría ser que pasen 5 años y a los 5 años y 2 meses nuestro acreedor decida actualizar nuestra información como él quiera. Pues vámonos de regreso. Son otros 6 años. Tenemos casos con más de 20 años con esta situación. O también puede pasar que sí, se elimine el registro. Y digamos, perfecto, ya la hice, ya no debo. No. La deuda no aparecerá reportada en el buró de crédito, pero la deuda sigue su vida legal. Entonces el acreedor en algún momento puede decidir demandarnos legalmente y ese registro aparecerá nuevamente en el buró de crédito. O, lo más común, que venda la cuenta. Y entonces un día queremos sacar un crédito y nadie nos lo da. Y checamos el buró de crédito y aparece un acreedor que no sabemos quién sea, con un nombre rarísimo. Y metemos nuestra reclamación porque no reconocemos la deuda. Y es cuando nos enteramos de que nuestro acreedor original, por ejemplo un banco al que nunca le pagamos, pues vendió la cuenta. Sí, a los 7 años, a los 8 años, a los 10 años, vendió la cuenta y ahora este nuevo acreedor pues tiene todos los derechos y las obligaciones sobre la misma y por eso nos reporta ante las sociedades de información crediticia porque ahora le debemos a él y son otros 6 años y tomar en cuenta por supuesto que este acreedor pues invirtió su dinero y no va a permitir que se pierda, entonces son mucho más agresivos en lo judicial para cobrar las deudas. Entonces, no se confíen, no le hagan mucho caso al compadre que les diga, pues no pagues, no pasa nada. No, lo mejor es pagar nuestras deudas para evitar problemas que pueden complicarse bastante en el futuro. Bueno, dice, gracias por los saludos, muchas gracias. Ah, wow, cuántas asesorías tenemos ahorita ya. Dice Javier Hernández que tiene problemas con Provident, que si le podemos asesorar y mandarle un número para comunicarse directamente con nosotros. Ahorita te damos nuestros datos de contacto, mi estimado Javier Hernández, o si nos quieres llamar a cabina, pues lo puedes hacer al 55-86-76-8307. Se me olvidó decir hace rato que tienen que marcar el 55 porque es celular. 86-76-8307 y también por WhatsApp. Bueno, dice Eli Viera, nos dice hola. Claud Valenzuela, hola. Gina Sáenz, que nos pregunta que si ya no apoyamos con deudas de la Comisión Federal de Electricidad. Ya no, ¿qué crees que? Teníamos un muy buen contacto ahí que nos había ayudado bastante todavía el año pasado, a finales del año pasado. Nos ayudaba muchísimo a solucionar los problemas, todo derecho, todo legal, nada chueco. Pero agilizaba los trámites, le interesaba ayudar a la gente que tenía problemas con Comisión Federal de Electricidad. Ahorita, desafortunadamente, pues ya emprendió otro rumbo, ya no está ahí y ya no tenemos un contacto así de confiable con la CFE. En cuanto tengamos alguno, pues nuevamente podremos brindar ese servicio. No vayan a confundirse, no crean que le dábamos mordida o algo así, no, nada, todo derecho. Se le metía la reclamación, él la procesaba, si era correcta, si el cliente tenía la razón, pues prosperaba. Y si el cliente no tenía la razón, pues no. Todo bien, pero agilizaba las cosas para que fuese rápido. Bueno, dice Oscar Nayar que a su esposa le hablaron por teléfono de una financiera que tiene que pagar 70,000 pesos de un crédito de Bancomer que vendieron su deuda. Además, muy groseramente, su esposa está afiliada con nosotros. Ah, bueno, entonces no hay problema, mi estimado Oscar Nayar. No pasa nada. Para empezar, lo primero que tendríamos que hacer sería verificar, ¿no?, si realmente Bancomer ya le vendió la cuenta de tu esposa a esta empresa, que podría no ser una financiera, porque las financieras no compran cartera vencida. Más bien son empresas que se dedican a eso, entre algunos otros rubros, incluso hasta la construcción se dedican a esas empresas y también compran cartera vencida. Bueno, entonces habría que ver primero si realmente Bancomer ya le vendió la cartera vencida a esa empresa. Y si es así, no pasa absolutamente nada, pues nos arreglaremos con ellos. Haremos la negociación y se liquidará la deuda con ellos ahora como dueños legales de esa cuenta. Así de sencillo. Pero no te preocupes, vamos a... Primero hay que verificar eso. Dile a tu esposa que se ponga en contacto con nosotros a nuestras oficinas para que platiquemos sobre el caso. Aquí, para que vayan adelantando y cuando nos llamen ya tengan la información, pídele que obtenga su reporte de crédito especial ante el Buró de Crédito. Es muy importante, ¿por qué? Porque ahí va a decir, en la parte de detalle de este reporte, va a indicar si la cuenta ya fue vendida o no. Y si ya la vendieron, ¿a quién se la vendieron? Y de ahí, bueno, pues ya contactaríamos a esta empresa, comenzaríamos la gestión de negociación en cuanto ustedes tengan pues esa capacidad. Mientras tanto, la protección jurídica se extiende automáticamente a esa empresa. Si la empresa decide demandarlos, bueno, nosotros nos encargamos de su defensa sin ningún problema. Ya tenemos muy contemplado todo eso porque es común que el banco decide en algún momento vender la cuenta. Entonces simplemente transferimos la protección legal que les dábamos con el banco, pues la pasamos ahora con esta empresa que compró la cartera vencida de la cuenta de tu esposa, mi estimado Oscar. Entonces, pues saquen su reporte, ya que lo tengan, llámenos a nuestras oficinas y verificamos todo. Javier Hernández, hola, ¿cómo estás? Fanny Camacho, hola, muy buenas tardes. Beto Argueta, hola, ¿cómo estás? Marcos López, saludos. Javier Hernández, es con Provident. Sí, claro, no te preocupes, lo entendimos a la perfección. José Luis Cepeda, que también ayudamos con el SAT. No, con el SAT no ayudamos. Ahí lo que tienes que hacer es hablar con un contador y él te podrá decir exactamente cuál sería el mejor camino a seguir para resolver tu problema. Dice Darío Hernández, una pregunta, si le inventan un préstamo en Banorte sin tener contrato, pagaré firmado en esos casos, ¿qué se puede hacer? Después de un año lo están cobrando. Habría que checar, mi estimado Darío, dos cosas. La primera, ¿por qué es este problema? Podría tratarse de dos cuestiones. Una homonimia, que una persona se llame exactamente igual que tú y que tenga una cuenta con ese banco. Y entonces, pues, el banco se confundió contigo, ¿sí? Dijo, ah, me debe esta persona y es a la que voy a reportar ante el Buró de Crédito y es a la que le voy a cobrar. un problema de homonimia, una persona que se llama igual que tú. La otra cuestión sería más delicada porque podría tratarse de una usurpación de persona. Un individuo, un estafador, un defraudador, un delincuente, obtuvo de alguna forma la información necesaria para sacar una línea de crédito a tu nombre. Pues serían estas dos cuestiones. Lo primero, checar por qué. Y lo segundo, como tú no reconoces esta deuda, pues presentar una reclamación ante el Buró de Crédito. El Buró de Crédito, por ley, tiene que verificar con Banorte a qué se debe esta situación. Banorte está obligado a demostrar que tú eres la persona que tiene la deuda. Y ya viendo qué pasa con esa reclamación en Buró de Crédito, se ve si procedemos ante la Condusef o no. Muchas veces el banco dice, ah, no, perdón, me equivoqué, no es él, es otra persona, se elimina el registro negativo. En otras ocasiones no, insiste en que eres tú. Si eso pasa, bueno, pues ya vemos qué se hace. Si se presenta ya una reclamación formal ante Condusef o se habla con el banco para que nos demuestre que realmente tú tienes la deuda. Pero sí, hay que checar eso. Primero, ¿por qué? Checa tu historial crediticio en el Buró de Crédito, es muy importante, de ahí podremos partir. Y lo segundo, presentar la reclamación correspondiente. Ah, también podría ser, mi estimado Darío, y es importante porque hoy por hoy también es muy común, que se trate de algún estafador que te quiera sorprender, que te haya llamado, sacó tu teléfono y tu nombre de algún lado. No dejen la correspondencia, por favor, no dejen la correspondencia fuera de sus casas, porque así es como se hacen de esta información. Les roban el recibo telefónico, por ejemplo, y ya tienen ahí su nombre y su teléfono. Entonces llaman y les dicen que tienen un crédito vencido con determinado banco. Y a veces las personas sí tienen un crédito vencido con determinado banco. Es tanto el nivel de endeudamiento, de morosidad hoy por hoy en el país, que a veces pega. Y le dicen, es que hablamos del banco X y usted nos debe tanto. Ay, sí, perdón, mañana les pago, ¿a dónde? No, pues a la cuenta fulana de tal, y la gente va y paga. Y resulta ser que no era el banco. Entonces, también podría ser eso, mi estimado Darío, que no sea el banco el que te está llamando. También eso lo vas a saber obteniendo tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Es fantástico el reporte de crédito especial, porque si no hay deuda ahí, bueno, pues tú no le debes al banco. Entonces, mucho cuidado con eso. Lupita Gutiérrez comenta que ya marcó a los números de México y no contestamos para solicitar información. Gracias. Es importante, no es que no contestemos. Tenemos un servicio que se denomina llamada en espera. Entonces, cuando ustedes nos llaman, y si tenemos otra llamada antes de la de ustedes y la estamos atendiendo, pues a ustedes les va a sonar y sonar y sonar de que nos está llamando. Y a nosotros nos va a empezar a sonar una señal, un bip, durante la llamada. Lo cual quiere decir que tenemos, pues, llamada en espera. Siempre nos suena porque todo el tiempo tenemos llamadas, porque somos la única asociación civil sin fines de lucro que se dedica a defender deudores en México. Entonces, recibimos muchísimas llamadas. Entonces, no es que no les queramos contestar o que no estemos, no, es eso. Tenemos la llamada en espera. En cuanto colgamos nosotros, si su llamada es la siguiente, pues inmediatamente pues va a entrar. Entonces, nuestro consejo es, si les pasa esto y suena más de 4 o 5 veces y no entra la llamada, cuelguen y marquen a algún otro de nuestros números. Les garantizo que al tercer intento, cuarto intento máximo, está entrando su llamada. Por eso es que tenemos tantas líneas telefónicas por esta situación. Entonces, por favor, insistan y verán que sí entra su llamada. Darío Hernández comenta que cuántos años duras en el Buró de Crédito. Como comenté hace un rato, por ley son 6 años, el tiempo máximo. Pero sucede que esos 6 años comienzan a correr a partir de la última actualización que haga el banco, por ejemplo. Si el banco decide que al cuarto año nos quiere hacer una actualización, pues se reinician los tiempos y hay que esperar otros 6 años. Como dije hace un rato, tenemos casos de personas con más de 20 años con este problema, que no los eliminan del Buró de Crédito, o no eliminan, perdón, su mala calificación en el Buró de Crédito, porque, bueno, el acreedor actualiza constantemente esa información y no permite que corran esos 6 años. También es muy importante, el hecho de que se elimine un registro en el Buró de Crédito no es ninguna garantía de que les vayan a prestar dinero. Los bancos no son tontos. Si el banco ve su historial crediticio y ve que hay cuentas eliminadas, o que no hay ninguna cuenta, pues no nos va a prestar, va a decir, ah, esta persona nunca pagó, eliminaron sus registros, no quiero que me lo haga a mí tampoco. Entonces tampoco les van a prestar. El que no haya registros negativos es casi tan malo como tener malas calificaciones en el Buró de Crédito. Muchas personas dicen, pues me espero a que se elimine. Pues sí, suerte con eso. No es seguro que te vayan a dar créditos. Aparte, como dije hace rato, la vida legal de la deuda sigue. Aunque no aparezca ya en el Buró de Crédito, la vida legal de la deuda sigue. No desaparece, no queda liquidada, no queda cerrada. Entonces, en algún momento el banco decide demandar. Bueno, pues aparecerá ese proceso judicial en los registros de nuestro historial crediticio, lo cual es muy malo, es de las tres peores calificaciones que puede uno tener. O si no, pues la vende. Si no la demanda, la vende. Una de esas dos cosas va a suceder tarde o temprano. Y el nuevo acreedor al que le haya vendido esa cuenta la va a reportar ante el Buró de Crédito y son otros 6 años. Entonces eso de que duramos en el Buró es bastante ambiguo y bastante inseguro. No lo recomiendo para nada, no el que se quieran esperar a que se eliminen los registros. Yo tengo 10 años ya trabajando aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y en 10 años nunca he sabido de un caso así realmente exitoso de una persona que haya dejado de pagar y se hayan eliminado los registros y le hayan vuelto a dar créditos. Nunca. Entonces, así de grave puede llegar a ser. Dice mi amigo Maurilio, ya puso el enlace para que se pueda afiliar la gente a la organización y les podamos ayudar. Lao Abraxas le manda un saludo. Eli Viera dice que tiene problemas con Coppel y con Provident. Que si la podemos asesorar, por favor, gracias. Claro que sí, a ver, platícanos cuál es el problema. Con mucho gusto te brindamos asesoría, mi estimada Eli Viera. Dice Big Man, saludos, gracias por ayudar a nuestros hermanos. No, para eso estamos precisamente, para poder ayudar a las personas que tienen esa necesidad, que necesitan esa ayuda. Dicen a la persona que tenía avales, dice que tiene 3 avales. Y si tiene avales, ¿qué sucede? Bueno, pues eso es importantísimo. Para empezar, no puedes tener 3 avales por una línea de crédito. Tendrás un aval por un crédito, otro aval por otro crédito, otro aval por otro crédito. Entonces, vamos a suponer, para darte una asesoría más o menos, porque no estás seguro de tu situación, que tienes un aval. Bueno, entonces lo primero que tienes que hacer es ir a hablar con tu aval. Decirle, mira, aval, yo no puedo pagar mi deuda en estos momentos. Entonces seguramente te van a querer cobrar a ti. Ya me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Te pido que hagas lo mismo. Asesórate con ellos porque te van a empezar a llamar, te van a empezar a molestar. Y en caso de que esto se ponga más serio, podrían demandarte y embargarte bienes. O sea, decirles la verdad al aval, tal cual es. Entonces el aval, dependiendo de la persona, porque estamos hablando de un individuo, a lo mejor es muy comprensivo, nos dice, ok, no te preocupes, entiendo, vamos a ver cómo salimos de esto juntos, lo cual sería fantástico, a veces pasa. La mayoría de las veces el aval se molesta. Pase esto, no puede ser, shalala, shalala. Entonces ahí habría que hablar con nuestro aval y pues tratar de que entienda nuestra situación y que nos llame por teléfono para que platiquemos con él y junto contigo pues aplicar la misma estrategia. Porque sí, en algún momento podrían tratar de embargar y van a tratar de embargarlo a él seguramente. Rara vez demandan y embargan al deudor. Prefieren irse sobre el aval porque hay muchas más posibilidades de que recuperen su dinero con él. Porque si tú no les estás pagando es porque te encuentras mal económicamente. Entonces la mayoría de las veces el aval está un poquito mejor. A veces no, pero así es como pasa por regla general. Sí, cuidado, por favor, no se me confíen con eso, porque, híjole. Dice Ricardo Osuna que, mi amigo Ricardo, solo para saludar y decir que gracias a nosotros ya pudo liquidar una de sus tarjetas y ahora solo le falta nada más. Gracias, y somos como, ¿cómo qué? Como ángeles en la tierra, hombre, muchas gracias. Para ayudar a los que se encuentran pasando por algo así, muchas gracias y felicidades a todo el equipo. Mi estimado Ricardo, lástima, no tenemos efectos especiales ya, pero yo, mira, te aplaudo. Te felicito, de verdad, me llena de orgullo el que otra persona más haya podido liquidar sus deudas con nuestra ayuda. Precisamente para eso se creó esta organización y ya formas parte de esas 50,000 personas, más de 50,000 personas a las que les hemos ayudado ya nada más liquidar las deudas que te falten y estarás libre completamente. De verdad, muchas, muchas felicidades, mi estimado Ricardo Osuna. Y a seguir adelante, ¿no? A echarle muchas ganas para que acabemos con esto lo antes posible. Dice Eliviera que si podríamos dar otra vez los números para comunicarse con nosotros, por favor. Claro, ahorita los vamos a dar sin ningún problema. ¿Qué hora es en este momento? Las 3:38, en unos 5 minutos para que tengan oportunidad ustedes de ir por lápiz y papel. En unos 5 minutos más vamos a dar nuestros números telefónicos y demás datos de contacto para que ustedes nos puedan llamar y nos platiquen su asunto y con mucho gusto les podremos ayudar. Dice Oscar Nayar Sánchez, saludos, mi estimado Oscar, ¿cómo estás? Darío Hernández, ¿dónde nos ubicamos? Mira, tenemos oficinas aquí en la Ciudad de México, tenemos oficinas en Guadalajara, Jalisco, y tenemos oficinas en Coacalco, en el Estado de México. Pero nuestros servicios de cobertura legal, nuestra ayuda, es a nivel nacional. No importa en qué parte de la República Mexicana te encuentres, te podemos ayudar sin problema. Muchas personas nos dicen, bueno, ¿y cómo le hacen? ¿Cómo nos pueden ayudar? Precisamente este fin de semana alguien nos lo preguntaba. Si yo vivo en otro estado, es muy sencillo. Para empezar, el 95% de sus acreedores tiene sus oficinas centrales aquí en la Ciudad de México. Los bancos, las financieras grandes, las cajas populares grandes, todos tienen sus oficinas aquí en la Ciudad de México. Entonces, las negociaciones, aunque ustedes vivan en San Luis Potosí, pues siempre se van a celebrar aquí en la Ciudad de México. Entonces es mucho más sencillo a que tengamos una oficina en San Luis y tratar de negociar hasta acá, hasta la ciudad. No, pues se negocia desde aquí directamente y ya una vez negociado el asunto, pues se les manda la información para que ustedes puedan realizar el pago correspondiente y liquiden la deuda. También el 99% de los juicios se desahogan aquí en la Ciudad de México. No importa si ustedes viven en Chetumal, por ejemplo, si ustedes leen sus contratos, van a ver que hay una cláusula donde ustedes están renunciando a su derecho de jurisdicción. Y en lugar de que el juicio se desahogue en donde ustedes aperturaron la cuenta, casi siempre se va a hacer aquí en la Ciudad de México, porque es una estrategia que utilizan los bancos, las cajas populares, las financieras, para complicarle la defensa al demandado. Una persona que vive en Chetumal, pues se le va a complicar muchísimo poderse defender hasta acá, hasta la Ciudad de México. Es por eso que también les conviene mucho que nuestras oficinas se encuentren aquí. Aquí nuestros abogados se encargan del asunto con gran facilidad. Y en caso, vamos a suponer que las oficinas del acreedor no estén aquí en la Ciudad de México, pues son los menos, la podemos negociar perfectamente a distancia y en caso de demanda, pues les mandamos los abogados hasta allá. Apenas hace unos meses mandamos abogados a Nayarit, hace poco mandamos abogados a Puerto Vallarta, me parece, o a Guadalajara. Entonces no hay mucho problema en ese sentido. Les podemos ayudar sin importar, repito, el estado de la República donde ustedes se encuentren. Se reinició el tweetcasting, ¿verdad? Y no me di cuenta. Bueno, ya se reinició. Ahí está. Dice que si tenemos oficinas en San Juan del Río Querétaro. No, fíjate que allá no. Íbamos a poner unas hace como un año, pero se complicó. Debemos entender lo siguiente. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Las cuotas que les cobramos a nuestros representados son nada más de recuperación. Entonces son cuotas muy, muy, muy bajas. Si ustedes checan y no son afiliados nuestros, si ustedes checan nuestras cuotas y nos llaman por teléfono, por ejemplo, se van a dar cuenta que son bajísimas, porque pues, son nada más para cubrir los gastos como tales. No percibimos una ganancia de esas cuotas, vaya. Es para pagarle abogados, pagar la papelería, computadoras, rentas, etcétera. Bueno, entonces, si nosotros abrimos oficinas en toda la República Mexicana, nuestros gastos operacionales subirían muchísimo. Cada oficina pues nos genera gasto de renta, de personal, de equipo, papelería, etcétera, etcétera. Todo lo que no queremos es que ustedes paguen demasiado por nuestros servicios. Si nosotros les podemos ayudar, digo, tenemos 10 años operando y siempre les hemos podido ayudar de esta forma. Si nosotros les podemos ayudar desde acá, pues no tiene mucho sentido que abramos oficinas físicas en esos lugares. Las oficinas físicas que hemos abierto, por ejemplo, en Guadalajara o en Coacalco, es porque hemos logrado llegar a convenios donde nos patrocinan la renta, por ejemplo. Entonces no hay ese gasto y no impacta tanto en las mensualidades que ustedes tendrían que pagarnos. Buscamos que sea lo más económico posible. Un plan de austeridad que aplicamos aquí, porque si cobrásemos nosotros cuotas más altas, ustedes como deudores pues no podrían pagarlas en muchos casos y no podrían tener esa defensa. O sea, son distintas cuestiones que tenemos que valorar, que tenemos que checar, darles el servicio con la mayor calidad posible, pero a la vez que sea lo más económico que se pueda. Bueno, dice mi amigo Ricardo Osuna que muchas gracias nuevamente y un agradecimiento a todos, en especial a mí, hombre, muchas gracias. A mi querido amigo, gerente general de nuestras oficinas aquí en la Ciudad de México, David Caballero, y al Departamento de Negociaciones, que si fue aquí en la Ciudad de México lo lleva mi amiga Neftalí Mendoza. Muchas gracias y le damos ánimos para seguir adelante. Qué bueno, esa es la idea, que tú veas una solución, que tú veas una realidad, que en verdad te estamos ayudando para que acabes con esas deudas. Ustedes acuden a una reparadora de deuda. La reparadora de deuda los va a obligar a que firmen por determinado tiempo, 12 meses, 18 meses, 24 meses, forzosos. Se tienen que quedar con ellos sea como sea. A nosotros no nos gusta eso. Ustedes, si descargan nuestro contrato, lo pueden descargar desde nuestro sitio web. se van a dar cuenta que nosotros no tenemos ese sistema de plazos forzosos. ¿Por qué? Porque si el deudor se estabiliza, por ejemplo, en 6 meses y logra liquidar sus deudas, pues qué caso tendría tenerlo 12 meses con nosotros, ¿no? Nomás nos estaría regalando dinero por algo que no está utilizando. Entonces, si el deudor acaba en 6 meses con sus deudas, 6 meses se acaba el contrato y adelante. Sin penalizaciones, sin multas, sin nada secreto, sin nada raro. Nos gusta ser muy transparentes. Por eso es que durante 10 años que llevamos operando, para empezar, la Asociación Mexicana del Internet, quien regula las empresas que damos servicios por Internet, pues nos otorga su sello de confianza ya por 9º año consecutivo, contando este año. Ya nos mandó el formato, ya nos van a auditar. Eso quiere decir que seguro nos van a dar el sello de confianza por 9º año porque lo estamos haciendo todo bien. La verdad, no tendrían por qué negarnos ese sello. Y aparte de que tenemos el sello de confianza de la Asociación Mexicana del Internet, si ustedes buscan en Profeco, llamen a la Profeco con toda confianza o busquen en el Buró Comercial, se van a dar cuenta que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor en 10 años no ha tenido una sola reclamación. ¿Por qué la Profeco? Porque es quien nos regula, estamos prestando un servicio. Sea como sea, sería muy barato, seamos una asociación civil, prestamos un servicio de representación legal. Entonces a nosotros nos regula la Profeco como cualquier otro prestador de servicios. Verifiquen con ellos y verán que no tenemos una sola reclamación. Nos gusta dar soluciones. Nos podemos equivocar, por supuesto, como cualquier empresa. Podemos cometer errores, alguien de nuestro personal llegó de malas, hizo mal su trabajo, pasa, llega a suceder. Pero nos gusta responderles, nos gusta solucionar ese tipo de cuestiones. Por eso es que no ha habido necesidad de que alguno de nuestros afiliados nos haya tenido que denunciar o presentar una reclamación ante la Profeco por un mal servicio. Jamás ha pasado. Bueno, dice quién, Oscar Nayar, que llamaron por teléfono a su esposa de una financiera que Bancomer vendió su cuenta en 70.000. Ah, te comentaba yo, Oscar, líneas arriba. Que no pasa nada, digo, tu esposa está afiliada, nuestra protección legal se extiende en caso de que hayan vendido su cuenta. Pero hay que verificar primero si realmente hubo esa venta. Dile a tu esposa que obtenga su reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Y ya que lo tenga, que nos llame por teléfono. Y juntos verificamos si realmente ya existe esa venta de esa cuenta. Y si ya se dio tal, bueno, pues negociaremos con el nuevo acreedor, no pasa nada. Dile a tu esposa que puede estar totalmente tranquila. Nosotros somos especialistas en la materia. Sabemos perfectamente bien que se pueden dar este tipo de situaciones de la venta de cuenta, pero no pasa nada, nosotros negociaremos con el nuevo acreedor en caso de que haya una demanda, cosa que vamos a evitar a toda costa, pero si llegase a suceder, pues los defenderemos, no permitiremos el embargo de bienes, nos iremos a juicio y durante el juicio pues llegaremos a un acuerdo con tu acreedor, con tu nuevo acreedor, para que puedan liquidar esa deuda de acuerdo a su capacidad económica real. Es así de sencillo, mi estimado Oscar Nayar, pero sí es importante que lo hagas. Dile a tu esposa que, por favor, saque su reporte de Buró de Crédito y que nos llame. Y con mucho gusto les ayudaremos a resolver esas dudas que tienen, que son importantes y que son necesarias. Es necesario que quede perfectamente claro, ¿no? Olga Olivia, hola, ¿cómo estás? Margarita Medina, muy buenas tardes. Jorge Galindo, muy, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan. Bueno, pues rápido, antes de que otra cosa suceda, les voy a dar nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar por teléfono, nos platiquen su caso y nosotros podamos ayudarles a resolver pues cualquier situación, ¿no? Cualquier duda que tengan. Nuestras oficinas centrales, como dije hace un rato, se encuentran ubicadas aquí en la Ciudad de México, en Avenida Cafetales 1814, en Hacienda de Coyoacán, código postal 04970. Nos pueden llamar al 0155, que es la LADA, 0155, por si nos llaman de algún otro estado. Teléfono 5594-5514, ese es uno. 5594-5491, ese es otro. Y el 5594-5453, por WhatsApp, como dije al principio del programa, 5586-768307. Y al correo contacto arroba triple D de dedo mx.org. Nuestras oficinas en el Bajío se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos, la LADA 0133-3615-7540 y 3615-2254. Correo bajío arroba dddmx.org. Y finalmente nuestras oficinas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Ya me estaba yo equivocando. Correo cuacalco@dddmx.org de organización. Ahí nos pueden mandar sus correos, nos pueden llamar por teléfono, nos pueden visitar en nuestras oficinas. Un consejo nada más. Si nos van a visitar en nuestras oficinas, saquen una cita. Saquen una cita para que podamos atenderlos como ustedes se merecen, darles su tiempo, porque a veces llegan sin cita y tenemos gente. Entonces sí, sí los vamos a atender, pero a lo mejor los hacemos esperar y a lo mejor no les podemos dar tanto tiempo como ustedes quisieran. Tenemos que acomodarlos en algún espacio. Entonces, ustedes nos van a visitar a nuestras oficinas, regálenos una llamada, mándenos un correo, mándenos un WhatsApp, agenden una cita para que cuando ustedes lleguen, pues podamos darles el servicio que ustedes se merecen. Bueno, dice Jorge Ceja que saludos, es afiliado ya desde hace un mes. Sigue aprendiendo con nosotros. Mil gracias por nuestra ayuda. Jorge Ceja, bienvenido a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les recuerdo a todos nuestros afiliados que nuestro manual del afiliado ha sido actualizado. Quedó un formato más bonito, más entendible. Por favor, si ustedes aún no tienen su manual del afiliado, solicítenlo al correo contacto@dddmx.org, contacto@dddmx.org, para que les pasemos el enlace para que puedan tener su manual del afiliado, lo lean y vean cómo se maneja la organización, cómo vamos a llevar su defensa, cómo meter una negociación, cómo usar los números de emergencia, etcétera, etcétera. Es información muy importante para que podamos ayudarles de la mejor forma. Rosalba, ¿a qué se refiere el término tiempo de mora legal? El tiempo de mora legal es el tiempo que cumple una persona cuando deja de pagar sus deudas y es suficiente para que el acreedor pueda iniciar un proceso judicial en su contra. Es cuando inicia la mora legal, que se da a los 91 días posteriores a nuestra fecha de pago sin que hayamos realizado el pago correspondiente. 91 días después de que venció nuestra fecha de pago, si no hemos pagado, comenzamos nuestra mora legal. Y ahí ya el acreedor, si quiere hacerlo, rara vez sucede, primero va a tratar de negociar, pero si quiere hacerlo, podría demandarnos por la vía ejecutiva mercantil para recuperar el monto adeudado. A eso se refiere mora legal. Dice que si le podemos despejar su duda, bueno, espero que te la hayamos podido despejar, y si no, cualquier duda, pues estamos a tus órdenes. Dice, ya me movieron todo el asunto. Dice Ricardo Osuna que gracias, y sí, el señor David no se acordaba de su nombre, y le agradece a la señorita Neftalí, muy atenta con él, y la rapidez en su liquidación de su cuenta con el banco. Saludos a todos, felicidades, mi estimado Ricardo, un orgullo de verdad. Margarita Medina dice que su hija sacó un préstamo en Electra, y pues le dicen que lo tiene que pagar porque su domicilio, falso, mentira. Es lo más común, los cobradores siempre les van a decir eso. Ah, es que como el crédito lo sacaron en esta dirección, ahora ustedes tienen que pagar. Mentira. Imagínense ustedes que eso fuese cierto. Todas las personas que tienen una casa, un departamento en renta, y el inquilino sacó créditos y no los pagó y se fue, ¿a poco van a tener que pagar esas deudas? ¿O a poco la gente que llega a vivir a ese domicilio va a tener que pagar esas deudas? Pues no, lógicamente no. Las deudas son de las personas y no de los lugares donde habitaban. Serán muy sus papás, serán muy sus hermanos también, que antes haya vivido la persona y se haya ido. Pero eso no quiere decir que ustedes estén obligados legalmente a pagar un centavo. Entonces, que quede perfectamente claro. Si el deudor vivió ahí y sacó créditos y después el deudor se mudó, al mudarse se llevó sus deudas con él a donde se haya ido. Ahora le toca a Electra ubicar a esta persona para cobrarle. Así de sencillo, mi estimada Margarita, tú dile al cobrador, mira, ya me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y ya los abogados de la organización me dijeron que tú no puedes hacerme nada. Así que hazle como quieras. Así dile, por favor. Va a ser el coraje de su vida el cobrador, pobrecito. Porque se va a dar cuenta de que no te puede engañar. Y como no te puede hacer nada realmente, pues más coraje va a ser. Entonces tú dile así, para que entiendan los cobradores. Digo, a veces hay que ser un poquito rudos con ellos. Porque es gente a la cual, hablándole de forma amable, pues no entiende, no capta, no alcanza a comprender. Y no hablo de todos los cobradores, hablo de la inmensa mayoría. Hay algunos, muy pocos, que trabajan muy bien. Nosotros tenemos contacto con distintos despachos de cobranza todos los días y hay muchos cobradores que trabajan ahí que lo hacen bien. Muchísimos otros, la mayoría no lo hace bien. Entonces esos son los que hay que tratar con cierta rudeza. Hay que decirle las cosas como son, de manera segura y firme. No hay que ser groseros, por supuesto, nada más un poco rudos. ¿Sabes qué? Yo ya sé que no me puedes hacer nada, hazle como quieras. Así. Híjole, pobres cobradores, hacen unos corajes. Ustedes no se imaginan nada más los reportes que nos pasan las personas. Nos dicen, no, pues se puso a gritar y qué iba yo a ver, pero jamás regresó. También eso sucede mucho y se los recomiendo. Cuando un cobrador vaya a su casa y el cobrador se quiera pasar de listo, que quiera maltratar su domicilio, que jale la reja, que le pegue fuerte a la puerta, que se ponga a gritar, que se ponga agresivo, llamen una patrulla. Llamen una patrulla y díganle que por consejo de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor van a pedir el apoyo de la fuerza pública para remitirlo al Ministerio Público por esta situación, porque está dañando su propiedad, porque está haciendo escándalo, porque los está agrediendo. Y llámenle a la patrulla delante de él. Verán, 9 de 10 veces el cobrador no se espera. El cobrador se va. Cuando se espera, llega la patrulla, sale corriendo. Y un par de veces, en estos 3 últimos años, el cobrador ha sido remitido al Ministerio Público y todas las veces nos llaman de su trabajo, del despacho donde trabaja el cobrador, para ofrecer disculpas, que por favor le otorguemos el perdón, que lo dejemos ir, que ya no lo va a volver a hacer. Lo que sí ocurre, el 100% de las veces, es que el cobrador jamás vuelve a ir a su casa. Nunca más. Les van a llamar, pero ya con un tono mucho más, digámoslo, regular, mucho más educado, pero ya no van a ir. Ese domicilio queda marcado como un domicilio donde el deudor está informado y no se va a dejar. Y si hay algo a lo que los cobradores le tienen muchísimo miedo, es al deudor informado. Por eso es que no les gustan a los cobradores estos programas de radio, porque les damos mucha información a ustedes. Y nos han querido sabotear. Apenas hace unos días nuestro servidor se cayó, como 6 horas estuvo caído, logramos recuperarlo afortunadamente. Pero y le dicen a la gente que nosotros cobramos, por ejemplo, es algo muy común, le dicen a la gente que cobramos por estos programas de radio. Digo, hemos asesorado a muchas personas el día de hoy. Yo quisiera saber cómo le cobramos a alguna de esas personas la asesoría. Pues no se puede, ¿no? Es imposible. Entonces, mucho cuidado con eso. Hagan valer sus derechos, no se dejen. Y cualquier duda, comentario o sugerencia, bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Ah, muy bien, perfecto, saludos, muy buenas tardes. Dice, ay Dios, Manuel Salazar, que es entrenador de y diseñador gráfico, pero con un sueldo muy bajo y tiene varias deudas. Aquí nos pone un listado, 375,229 pesos en total. Y sus gastos mensuales, muy importante, muy completo, mi estimado Manuel. La verdad te felicito. Nos pone hasta sus gastos de celular, de Uber, de luz, teléfonos, gasolina. Los seguros que está pagando, perfecto. Manuel Salazar, muy bien. Y nos pone su teléfono y su correo, perfecto, Manuel. Mira, por lo largo de tu asesoría, porque sí está, de tu consulta, perdón, que sí está bastante larga y muy completa, te felicito. No puede aplicar para este programa de radio porque pues el tiempo no sería suficiente. Pero con mucho gusto voy a pedir que un asesor se ponga en contacto contigo a tu teléfono y a tu correo para que platiques con él y ya con toda la calma del mundo podamos brindarte asesoría. ¿Te parece bien? Perfectamente. Bueno, dice Mario Jiménez que... A ver, vamos a cancelar esto, por favor. Ahí está. Que tiene un problema con buró de crédito de una cuenta de monetización de activos. Por un préstamo personal, el cual no recuerda haber pedido, acudió a las instalaciones de monetización de activos cerca del Metro Xola, pero no le dan ningún tipo de informe, al menos que lleve la copia de su RFC y comprobante de domicilio e INE, lo cual no se niega, lo cual se niega a entregar, ya que dichos documentos ellos los deben tener. Lleva dos años pidiendo evidencias de dicho préstamo, haciendo reclamaciones al Buró de Crédito, y lo único que le mandan es evidencia, es una carta de monetización de activos donde demuestra que ellos compraron la cuenta de Bancomer. Sí recuerda a nuestro amigo Mario que tuvo una deuda con Bancomer en el año 2001, pero quiere saber si se trata de eso. No, pues es muy sencillo, sí es eso. Lo que decía yo hace unos minutos durante el programa, pues las deudas no desaparecen porque no aparezcan en el Buró de Crédito, simplemente en algún punto, fíjate, esto es desde el 2001, el banco decidió vender tu cuenta, se la vendió a monetización de activos y por eso tienes el problema actualmente. Lo que hay que hacer es pues llegar a un acuerdo con monetización de activos y liquidar la deuda. Con mucho gusto te podemos ayudar sin problema para que puedas pagar y te liberes ahora sí de esta situación. Y es un consejo que les doy a todos ustedes. Las deudas se tienen que pagar forzosamente. Es un compromiso, es una obligación que tenemos. Aquí a nadie jamás le vamos a ayudar a que no pague sus deudas. No es el objetivo de esta organización. Lo que sí les vamos a ayudar es a que las paguen con cantidades justas y en el tiempo que ustedes pues necesiten, en el tiempo que sea necesario. Pero al final, pues hay que pagar con una negociación, con un descuento, como sea, pero se tiene que liquidar la deuda. ¿Para qué? Para que ya liquidada, ahora sí, puedan continuar con su vida crediticia, personal, sin ningún problema en el futuro. No va a ser que después de unos años se vuelvan a encontrar con este problema. Eso no va a pasar porque ya liquidaron la deuda. No pasa nada. No. Sí pasa, y ya lo han escuchado muchas veces durante estos programas. Entonces, no se me confíen, por favor. Bueno, pues ya acabó el programa. De verdad, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves, ya el próximo jueves, a las 9 de la noche, horario nocturno. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes, asesoría gratuita. Totalmente en vivo para todos ustedes a través del único programa de la radio en todo el país, donde en verdad escucharán una respuesta que les ayudará a resolver sus problemas de deudas, su programa Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen una excelente tarde, tengan un muy buen provecho, y para ti, para que nos escuchamos el próximo jueves, de 9 a 10 de la noche. Hasta muy pronto a mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, ya me iba. Le mando un saludo, muchísimas gracias Maurilio, sin ti no podríamos hacer este programa, y ahora sí. Pásenla muy bien, por aquí nos escuchamos el próximo jueves. Hasta muy pronto.